FM Los Coihues. La FM del barrio. ...105.5. Raúl. Buen día a todos. ¿Cómo le va? Después de varias semanas de no vernos, ¿cómo anda usted? Recuperado, a un 89%, digamos. Ah, un lujo, sí, un lujo. Sí, ya estamos bien. Bueno, estamos aquí en otra nueva emisión de Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Público de la Ciudad de Bariloche. ¡Ay, qué día hoy, eh! Otro hermoso día. Hermoso día. Temperatura, primero vamos a dar aquí en el barrio, si nos están escuchando en vivo a través de la FM Los Coihues de la 105.5. Temperatura en nuestro barrio 21.8. Un día que va a estar así que sí, así que no, con algunas nubes en el cielo. Pero tenemos buen pronóstico hoy y mañana. El viernes medio como que se viene, parece, la lluvia, ¿no? Dice, sí, mayormente nublado, probabilidad de chaparrones. Y después de fin de semana empieza a levantar, domingo a pleno sol. Sí, 22. Plenísimo sol. Actualmente en Bariloche, si no nos miente el pronóstico, por lo menos el que yo estoy acá mirando, no soy muy ducho a la hora de mirar pronóstico, dice que hace aproximadamente 18 grados. Si en Los Coihues hace 21, me parece que atrasa un par de grados, sí, ¿no? Sí, seguramente. 24 de máxima para la tarde. Va a estar bárbaro. Aquellos sí, sí, que tienen posibilidad de salir, siempre cuidándose, teniendo en cuenta todos los protocolos, sobre todo ahora que se viene, vio el verano, que por ahí uno empieza a distenderse más. Sí. Entonces, a la hora de compartir espacio, tengamos en cuenta las cuestiones particulares que tienen que ser con el cuidado personal, pero fundamentalmente con cuidar a nuestro vecino, a nuestro familiar, que es lo más importante, ¿no? Se complica el barbijo como te metes al agua, pero bueno. Mire, es raro, todavía no apareció ninguno que haya sacado un barbijo con alguna tela que se pueda mojar más fácilmente. Tal cual. Estamos tirando una idea, ¿eh? Mire si la gente ahí de del taller de costura de Camino Abierto dice, ahí está, las tenemos. Sí. Las tenemos. ¿Vio los barbijos de Maquinando? Qué buenos que están. Sí, están genial. Están buenos. Un saludo para los chicos de Maquinando que ya nos estaban escuchando esta mañana, para la profe, para la operadora Fer. Fernanda, buen día. Bueno, ya saludamos, damos ya si le parece las vías de comunicación de esta radio. 2944-784040, 2944-784040, y en el 105.5 nos encontrás aquí en el barrio y más allá, ¿eh? Porque la radio se escucha un poco más allá también. La radio se escucha también a través de cualquier tipo de servicios que nos brinda la red Enfoque, la red de medios comunitarios patagónicos. Te podés descargar la aplicación y ahí escuchás todas las radios de esta región del mundo. O si querés escuchar esta particularmente, pones en el buscador de tu compu o en el celu fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Te lo repito, fmloscoihues.redenfoques.com.ar, y ahí escuchás la programación de esta 105.5 y los miércoles entre las 11 y la 1, este Radio La Mariposa en vivo. Fabián, hoy veía la consigna que tiraste ahí en el Chau Bicho y ayer se armó un baile en Camino Abierto. Meta a bailar gato, chacarera, samba. Los chicos se encontraron en el Día de la Tradición un lugar buenísimo para expresarse. Así que seguimos con ese ímpetu, ¿eh? Así que esta mañana la consigna es: ¿qué costumbres tradicionales de tu familia seguís haciendo en tu vida cotidiana? ¿Participaste de algún desfile? Y ahí barra... obra de teatro, barra te disfrazaste de paisana, barra lo que quieras, ¿eh? Todo lo que te acuerdas del Día de la Tradición, o si para vos la tradición tiene que ver con la comida, bueno, ¿qué te gusta comer en estos días del Día de la Tradición o en la Semana de la Tradición? Bueno, todas esas son consignas válidas para participar esta mañana. ¿Vale algún acto de escuela, por ejemplo? Vale. Eso está bueno, ¿eh? Vas a buscar en la memoria, ¿no? A ver, ¿de qué nos disfrazábamos? ¿De qué nos vestían? Porque por ahí la palabra disfraz muchas veces tiene que ver con algo medio despectivo, ¿no? ¿De qué nos vestíamos para conmemorar el Día de la Tradición en alguno de los actos o en alguno de los desfiles? Está bueno. Recuerdo que las madres agarraban, llevaban corchos y iban a la cocina de la escuela y nos pintaban la cara de negro a los negritos que vendían ahí las tortas y... Estaba bueno en esos actos. A mí medio al revés, me pintaban de blanco para que se me vea, porque ya lo negro lo tengo incorporado. Raúl, ¿usted se acuerda de eso? Entonces, sí. ¿Usted lo vestían y tenía así un atuendo típico también? Siempre, sí, de gaucho. Hasta en algún acto me han disfrazado de Minguito Tinguitela. Ah, mire usted. Sí. Bueno, busquemos entonces en los recuerdos cuestiones que tengan que ver con la tradición, y también en estos días está bueno pensar... ¿Qué tradiciones familiares uno va llevando cargada como mochila y que sin darse en cuenta por ahí sigue haciéndolas, ¿no? O intenta transmitir para los que tienen la posibilidad de tener futuras generaciones? Por ejemplo, muchas de estas costumbres tienen que ver con la comida. Exacto. ¿No? Pero algunas tienen que ver también con actividades que uno hace. Yo, por ejemplo, a mí me quedó esa manía de no pasar por abajo una escalera. Ahí va. Y no tiene una lógica no. Para la mala suerte, pero yo si veo una escalera no paso por abajo ni loco, ni que me pida ayuda uno que está colgado arriba, paso por abajo de la escalera. Gato negro que se cruza en la ruta tampoco. No, eso es, mire, yo tengo un gato negro y a veces cuando tengo que salir y se me cruza por adelante de la puerta mi propio gato, ¿no? Que por ahí raja raudamente para adentro, digo, justo ahora te tenía que cruzar justo en este momento. Exactamente. Así que bueno, vamos con esas costumbres. Y usted decía, dale, que se armó baile y hubo música, entonces... Sí, baile y música. ¿Querés que arranquemos diferente? ¿Querés que arranquemos con algunos audios que ya están mandando los chicos de sí, Chau Bicho? Sí, sí, sí. A ver, escuchemos a alguno de los usuarios, a ver. Hola, buenas tardes, buen día. Habla Angie, y la tradición que tenemos en familia es que todos los domingos comemos asado. Saludos a la gente gaucha. Que lo pasen lindo, tiene la tradición. Quiero saludar a toda la gente de gaucha y que la pasen lindo, día de tradición, y que la pasen bien. Soy Tino. Qué bueno, las voces de Tino y estuvieron ahí a la mañana. También Angie saludando. Gracias, Fernanda, por prestar el celu para que los chicos se vayan expresando en el transcurso de la mañana. Y ayer el profe de musicoterapia eligió una hermosa canción que la vamos a elegir nosotros esta mañana para arrancar. Se llama Misterio del Monte Quemado, son los Manceros Santiagueños. Pago, color de tierra sedienta, con cantos de amaneceres y rumores de la siesta. Agua de aljibe que ofrece el dulzor de sus entrañas, tierra quemada de soles que en nubes se desparrama. Hombre que lucha en la tierra, arrancando su simiente, árbol que cae malherido y se amontona en durmientes, horno tibio que atesora su corazón de carbón, calor, sudor y nostalgia en la mirada del peón. Monte que se ofrece altivo, con alma de animal macho, perfume fresco y salvaje que desparrama el quebracho. Cielo brillante de estrellas con luces que parpadean, ramas del árbol que se alzan pidiendo una primavera. Con magia de tus sabores, de miel y queso copeño, el alma se hace vidala en un grito santiagueño. Hombre que lucha en la tierra, arrancando su simiente, árbol que cae malherido y se amontona en durmientes, horno tibio que atesora su corazón de carbón, calor, sudor y nostalgia en la mirada del peón. Una de las canciones que bailaron ayer los chicos en Camino Abierto, los Manceros Santiagueños, Misterio de Monte Quemado. La radio no es solo contar la vida de la gente, sino, sobre todo, escuchar la vida de los demás. Buenos días, estamos escuchando Radio La Mariposa. Bueno, seguimos aquí en el programa de radio de Radio La Mariposa, el programa del Centro Cultural Camino Abierto. Gracias a los chicos que están mandando mensajes a través del Chau Bicho. Y hablando del Chau Bicho, recién estaba fijándome qué estaban escribiendo y tenía que ver con las costumbres y con las tortas fritas. Entonces, para seguir con el Día de la Tradición, podemos cocinar recetas tradicionales el viernes, dice la profe Gabriela Casal, que tiene el taller de cocina. Te contaba también que los lunes hay un hermoso taller, que es el taller de teatro, que está a cargo de la profe Elena. Y trajimos para compartir un trabajo que vienen realizando ellos con un radioteatro. La profe Elena tira la consigna y los chicos que quieren participar, bueno, se suman, ensayan su parte y se arma un hermoso tallercito de radioteatro. Yo quiero contar que en algún momento del programa también y compartir con vos, Raúl, que vamos a estar hablando con Alfonso Zúñiga, compañero de Camino Abierto, así que lo vamos a estar escuchando, Alfonso, y la idea es charlar acerca de su actividad y el taller que hace y las tareas que realiza ahí en Camino. Pero también usted sabe que Alfonso es hombre de Balcheta, una localidad del interior de aquí de la provincia, y por ahí le podemos preguntar un poco también, ¿no?, cómo eran sus días de la tradición allá por Balcheta. Me mata el taller de cocina, me mata. Los días que estoy en mi casa, muchas veces me agarran esa receta cuando vuelvo y miro la heladera y digo, uy, en el taller de cocina las cosas que están haciendo. Aparte, el cómo se hace es bárbaro. O sea, el tipo de resumen que hace, cualquiera que agarra el Chavo Bicho se pone a cocinar. Sí, es así. Directamente. Yo lo admiro que me pasa, mire, una que decía mi viejo, abría la heladera y salía una mano que le decía, ¿qué me vas a poner? A mí me pasa eso, veo la receta y abro la heladera. Claro. Es como ir al súper y comprar lo que ya está listo. Repetimos el número de teléfono aquí de la 105.5. 2944-784040. 2944-784040. No solo gente de Bariloche va a dejar mensajes allí, sino gente que está escuchando la radio en algún lugar de la Argentina, ¿no? O del mundo. Y los compañeros y compañeras de Camino Abierto se comunican a través del grupo Chau Bicho, que es el grupo que tenemos aquí en Camino Abierto, donde están cada uno de las charlas y los chats que se van generando día a día entre los compañeros de trabajo, los compañeros que asisten a Camino Abierto. Se arman unas cosas interesantísimas. Tenemos más audios del Chau Bicho, de Maya y Ámbar, a ver. Hola, queridos oyentes de la radio Mariposa, habla Carmencita. ¿Qué es la tradición? Para mí la tradición es un recuerdo muy hermoso que lo voy a llevar por vida, porque cuando yo era chica me gustaba bailar. Cuando no había chicas para bailar, me disfrazaban de hombre. A mí no me importaba disfrazarme de hombre, pintarme bigote postizo y qué sé yo, vestirme gaucho. Me encantaba. Conseguía ropa donde sea para hacerlo. Y eso le estoy enseñando a mis nietas también a bailar folclore. Mis nietas también se visten paisanitas, pero todavía no la pintamos, pero bueno. Y también cuando me agarraron de pintar de negro, vendiendo las empanadas, las negritas con las empanadas calientes, le decían, empanada caliente para las viejas sin dientes. A eso decían cuando era chica yo, me daba una risa, pero bueno, me encantaba actuar. La tradición es un recuerdo muy hermoso que uno le queda, sobre todo el pericón, el famoso, la forma del pericón. Me encanta tener el pericón adentro mío. Qué grande, Carmen, ¿eh? Hola, buenos días, chicos. Soy Romina Márquez, de Camino Abierto. La tradición de mi familia fue la torta frita, las milanesas y el mate. Y también la morenita que vendía los pastelitos que hacía de desfile yo. Muy bien, Romy. Hola, soy Gloria y bueno, recordando las tradiciones, recuerdo los desfiles que se hacían en los desfiles cívico-militar en el centro cívico, donde participaban agrupaciones de gauchos a caballo y las delegaciones escolares con los abanderados. Y me acuerdo que un día hubo mucho viento y yo era abanderada y me costaba mucho llevar la bandera en alto, pero lo hice porque, bueno, orgullosa de ser argentina. Gracias, Gloria. Hola, soy Gastón. Buen día para todos, radio. Saludo para todos. Quería decir que está bueno igual no perder la costumbre de carnear. Carnear cordero, chivo, lo que venga. Y nada, y para ir a traer, hacer un buen asadito. Y se hará anasta para la tica para hacer un buen asadito, estaría bueno. Estaría bueno igual hacer un chereciado igual. Qué bueno, Gastón, qué buen recuerdo, ¿eh? Digo recuerdo porque hace cuánto que no me como un asado. Es verdad. Creo que desde el comienzo de la pandemia que no parece. Quedó guardada la parrilla, ¿no? Sí, está oxidada ya. Ya está oxidada la parrilla. Bueno, saludamos ahí a todos los compañeros y compañeras de Camino Abierto. Anda el amigo Sebastián también dando vuelta. En algún momento vamos a tener por ahí algunas comunicaciones en vivo con alguna de las personas que están ahí maquinando o en alguna de las áreas de Camino Abierto, ¿no? Sí, Fernanda creo que debe estar subiendo ya la escalera de maquinando para hacer alguna entrevista ahí con los chicos que están laburando. Estaban pidiendo telas. Los chicos de Maquinón estaban pidiendo telas de jean usadas o alguna tela usada que tengas para donar, porque ellos ya están laburando para la próxima edición de Tejiendo Tramas. Así que si tenés alguna tela en desuso, algún jean que ibas a tirar, o eso que viste que lo recortás para ir a la playa en verano, sí. Y la parte de abajo queda prácticamente nueva. Sí, bueno. Te vas a Camino Abierto y le donás eso a los chicos de Maquinando. Bueno, podemos hacer un spot, ¿no? También para dejar aquí en la radio, en la 105.5, sí. Que estamos pidiendo telas para Camino Abierto, así que está bueno, vamos a ver. Y tenemos más música, amigo Raúl, para este baile que se ha armado. Sí, claro que sí, música es la que sobra. A ver. Ayer lo que bailaron también, chicos, fue varios gatos. Este fue uno de los gatos. De Roque Martínez, el gato, mis gatos, así se llama. Adentro dicen que no hay mujeres como las vascas, dicen que no hay mujeres como como las vascas, ni aunque sean más fieras que las tarascas. Salta la infeliz madre, salta la infeliz, que se la lleva el gato y el gato mesmis. Dicen que no hay mujeres como las criollas. Salta la infeliz madre, salta la infeliz, que se la lleva el gato y el gato mesmis. Ahora son lo mismo que un lazo con dos argollas. Segunda. Adentro. Dicen que no hay mujeres como las gringas. Dicen que no hay mujeres como las gringas. Y aunque sean más flacas que las jeringas, salta la perdiz madre, salta la inferior, que se la lleva la flaca, el gato traidor. Las mujeres son zainas como las mulas. Salta la perdiz madre, salta la inferior, que se la lleva la flaca, el gato traidor. Ahora, yo no digo por todas, digo de algunas. El gato, mis gatos, Roque. Hola, Martínez. Soy Alfonso, del Centro de Prevención de Adicciones del CPA. Estamos en camino acompañando un espacio grupal de cuidados. Nos reunimos los miércoles a las 12 durante una hora, siguiendo todos los protocolos. El grupo de cuidados es un espacio de confianza, participativo, es donde hablamos temáticas vinculadas a los consumos, tanto de alcohol como de otras drogas. Hablamos de pautas de cuidado, de reducir riesgos, de minimizar daños relacionados a los consumos. Compartimos información en función de aumentar cuidados, tanto individuales como grupales. También charlamos mucho sobre cómo reducir estigmas vinculados a los usuarios de drogas y qué hace que, de alguna manera, no se pida la ayuda que a veces se considera necesaria. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. Genial sos vos, Rosita. Hace rato que no escucho a Rosita leyendo alguna de las poesías que ella misma escribe. Ya vamos a escuchar alguna poesía de Rosita. Pero como te contaba mi compañero de radio, él te iba contando lo que sucede día a día ahí en camino. Y los lunes se arma un taller de teatro recopado con la profe Elena. La profe Elena va recopilando lo que ella fue escribiendo y nos mandó la último que hicieron de radioteatro. ¿Querés que lo compartamos? Pero por supuesto. Buenísimo. Vamos con el taller de radioteatro de la profe Elena de teatro, que va los lunes en Camino Abierto. Centro Cultural Camino Abierto y Hospital Zonal Ramón Carrillo presentan, en su intervención radioteatral, su segundo capítulo, Libertad entre paredes. Edificio de 6 pisos en la costa del lago Nahuel Huapi. Unos vecinos se encuentran encuarentenados, pensando qué hacer y cómo pasar el tiempo. Pensando cómo ser libres, entre comillas. Voy más rápida de lo normal. 9 brazos. Ahí, al ritmo de la música. Venga, sonríeme. Hoy solo tenemos 15 minutos. Vamos allá. Y 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ay! La pierna se me acalambra. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ay! La última. Che, la del tercero D. ¡Ay, un dolor! Debe ser la vecina del tercero D. ¿Qué debe estar cocinando esa señora que tiene un olorcito exquisito? ¡Hola, Maru! ¿Estás ahí? Muy importante que todas las pasteleras y gente que le gusta cocinar tiene que saber hacer es cómo se hace un rico bizcochuelo. ¡Ay, qué lindo! Bueno, mirá, Maru, yo también quiero hacer lo mismo, así que esperá que voy a ver si tenemos el ingrediente. ¿Con qué lo hacemos, Maru? fácil, económico. Y hoy lo vamos a hacer mitad fécula y mitad harina. Lo puedes hacer todo de harina, siempre cuatro ceros, o todo de fécula, o mitad fécula y mitad harina. Harina tengo. ¿Tiene? Chocolate tengo. Me voy a tener que cortarte, Maru, porque no tengo azúcar. Voy a ir a la vecina. Sabores. La harina queda bien, queda suave. ¿Quién es? ¡Mafa! Ah, pasa, pasa. Hola, vecina. Hola, ¿cómo anda? Bien, todo bien. Ponete el barbijo porque no podemos, viste, que con este virus no podemos charlar así sin barbijo. Sí, sí. Ah, ¿sabés que venía? Si me podés regalar una tacita de azúcar. Sí, ¿cómo no? Te cuento. ¿Supiste lo nuevo? No, no, decime. No sabés. La vecina de arriba trajo un novio de Estados Unidos con este virus. Lo va a contagiar a todo. ¿Qué te parece a vos? No, está mal, porque estamos en cuarentena, encima se está viendo con esa persona, claro, ¿no? ¡Otra nueva! ¿Te acordás la costurera? Esa que se le programaba todos los botones. La van a meter presa. ¿Por qué? Porque está con la mafia, por eso que dice que están los botones para todos lados. ¿Vos sabías? No sabía. No, yo no le mando a hacer ropa, no. Está loca, no. Me busco otra costurera. ¿Sabés cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Comisario malo. ¿Por qué? Porque le esparrama por todos lados los botones. ¡Ay, otra vez se me cayó la caja con los botones! ¡No me va a quedar ninguno! A ver... ¡Ay, no! ¿Ese grande dorado? No, ese lo perdí. ¿Dónde quedó? ¡Ay! ¡Esta blusa no me entra! ¡Le voy a tener que agregar otro pedazo de tela! ¡Uy! ¡Uf! Sí, bastante grande le voy a tener que agregar. ¿Y qué voy a hacer cuando termine la cuarentena? ¿Voy a tener que pasar de costado por mi puerta? No, mejor voy a salir a tomar un poco de aire. Voy a salir al balcón. ¡Hola, Sereno! Hola, vecina. ¡Qué lindo día! Sí, ya lo observé hace rato. Hermoso el atardecer, qué colores. Sí, cuando estoy mal salgo a ver el sol, porque ya sé que amaneció. ¡Ay, qué lindo! ¿Quiere venir conmigo a caminar? ¡Ay, sí, me gustaría, pero...! De lejos y con barbijo. Ah, bueno, ahí sí. Espéreme un momentito que tengo que dejarle la ropa al vecino para que me la lave, ¿sí? Sí. Ya vengo. ¡Vecino! ¿Qué pasa, vecina? Acá le traigo la ropa para que la lave. Bueno. ¿Sí? Paso mañana, ¿de acuerdo? Bueno. Bien, gracias. Bueno. La vecina me dejó la ropa para lavar, pero no me puedo concentrar. No me puedo concentrar, ¿no? ¿Qué? Está el partido. Pero no. ¿Qué puedo? Está el partido. No sé si le puedo lavar la ropa a la vecina. Le tengo que lavar la ropa a la vecina. Pero no me puedo concentrar. No sé qué me trajo, a ver. María, bajá el volumen a la película. Hola, sí, vecino, disculpe. Te estoy mirando justo la escena de Bonanza y de la cabalgata. No me la pierdo por nada. Vamos, Bonanza, que vos podés. Ya empezó ese el cuarto C con la música esa, heavy metal. Qué buen tema, recopado, heavy metal. Iron Maiden, lo más grande que hay. Dios mío, salgan los vecinos a bailar, por favor. A escuchar esta hermosa música. Qué luna llena, miren, es un paisaje hermoso. En la noche, acá, en cuarentena. Bueno, qué buena música, ya me cansé de cantar, escuchar. Toda la noche escuchando música, los vecinos no nos han dejado ni dormir. A partir del diálogo constante con los expertos y con los gobernadores y gobernadoras de todo el país, hemos decidido sostener las medidas de cuidado hasta el domingo 11 de octubre. ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Esto no termina más! ¡Uy, ahora me voy a aburrir! No es necesario insistir. La pandemia no, pero pensándolo bien, voy a aprovechar y voy a hacerme un hermoso vestido de verano con esa tela que me compré. Después le hago un sombrero y un bolso haciendo juego. ¡Ya está! ¡Listo! Bueno, otra vez encerrado. ¡Ay, Macana! Bueno, me voy a tener que hacer más la idea de pensar qué comida voy a hacer. Y voy a tener que seguir llamando a Maru, no me queda otra. Que me dé el aguante para saber, y de paso aprendo a hacer otras comidas más ricas. Total, cuando vengan invitados para fin de año, les preparo unas comidas deliciosas. Pero la pucha, sí, seguimos encerrados en esta cuarentena. Ay, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que seguir llamando a mi amiga para chusmear lo de los vecinos. Me va a dar tiempo para lavar los calzones a la vecina. ¿Vio, doña Jovita, que se alargó la cuarentena? Ay, qué macana, pero no sé, algo hay que hacer igual. Podemos ir a ver el amanecer. Ay, qué lindo, me encanta. Las estrellas. Ay, qué lindo, la luna, las estrellas. Algo bueno tenía la cuarentena entonces. Ay, sí, la verdad que sí. Al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. Mi nombre es María, le invito a escuchar Radio de la Mariposa en Camino Abierto, le va a gustar. Buen día. Qué bueno el radioteatro, qué espectacular, bueno. Espectacular, espectacular, la verdad. Me morí de risa con lo que. Qué grande la participación de todos los compañeros y compañeras. Sí, y sí. Un lujo de edición también, ¿eh? Porque esto no es nada más grabar. No. Hay que grabar, editar, primero, buscar las cortinas, crear el clima. No, Elena es una genia. Primero armar un guión, ¿no? Aparte. Después sí, guión, sí. Después la interpretación actoral de los compañeros y compañeras. Brillante. Todos. Brillante, todos. Un lujo. Que la gente que escucha este programa todos los miércoles ya tiene algunas voces en la cabeza. La de Carmen, por ejemplo. Sí. Carmen sí. Es muy expresiva. Carmen y andaba por ahí Tino también. Estaba Tino, estaba Gloria. ¿Quién era el heavy metal? Ahora no me acuerdo. Me mató el heavy metal cantando Maiden, un lujo. Es que el tipo escucha esa música. Claro, sí, un lujo. En bueno, otros programas de Radio La Mariposa vamos a pasar a esta gente que participó en el radio teatro, pero cantando la música que le gusta cantar a cada uno. Así que vas a ver que va a cantar heavy metal de verdad. Eso está bueno. Sí, tenemos vías de comunicación aquí. Sabe que han dejado un mensaje de audio, así que si le parece que no es del grupo Chau Bicho, sino que un oyente de este programa. A ver. Vamos. Hola, gente de La Mariposa. Un abrazo enorme a todos los participantes. Tradiciones, la verdad, que me parece que no sigo ninguna. Todo no, ahora. Desfile no participé de ninguno. De lo que sí he participado, y de muchas veces, es de la fiesta de la tradición que se hacía en Villa Los Coihues, que era realmente un fiestón organizado por la comunidad, por la cooperadora de la escuela y por la escuela misma. De eso sí, tengo hermosos recuerdos de estar el día anterior haciendo empanadas para vender, de ocuparnos de los stands de las kermeses. La verdad que eran unas fiestas hermosísimas. Ojalá algún día vuelvan. Mi nombre es Adriana y les mando un abrazo enorme a todos. Buen programa. Saludos a Adriana, le mandamos también aquí desde Radio La Mariposa, una compañera de la 105.5 también. Justo hoy a la mañana nos acordábamos de eso, de uno de los que se hicieron ahí al lado, sí, de la biblioteca y que tuve el gusto de operar. Fue un show larguísimo que terminó con Sacomano y los chicos, así que algún día vamos a rescatar alguna cosa de ahí. Desde la biblioteca Carilafken de aquí de Los Coihues se le está buscando la vuelta. Vio que se está también a nivel nacional viendo la manera de que diferentes actividades culturales puedan volver a funcionar. Y las bibliotecas, usted vio en este barrio, la biblioteca Carilafken es un espacio donde pasan todas las expresiones del barrio. Ya han vuelto algunos talleres, han vuelto ahí algunas cositas, pero se le está buscando la vuelta para que se pueda volver a generar espectáculo. Sí. Veremos cómo se adapta también a la ciudad. Yo creo que el aire libre se puede. De hecho, sí, ahí en el centro cívico mismo hay gente que apoya ciertas marchas y lo apoya desde la música. Y yo estuve viendo ahí músicos tocando en vivo en el centro cívico, con barbijo, con distanciamiento. Así que de a poquito al aire libre se va a poder. Y del lado cultural en la ciudad de Bariloche, en el día de ayer se manifestaron los músicos y las músicas de la ciudad buscando esta manera de que el municipio también dé una respuesta a esta necesidad de fundamentalmente de expresarse y de volver a trabajar, ¿no? Exactamente, parece que hay una prueba piloto en algunos restaurantes donde van a empezar a probar los músicos tocando en vivo. Para la gente que ahí está almorzando, cenando, es una buena iniciativa y si eso va bien, bueno, yo calculo que de a poquito se van a empezar a abrir lugares. Yo ya sé, tengo un datito del 12 de diciembre en Los Baqueanos, pero hasta ahí lo voy a contar. Pero está buena la iniciativa, por ahí en el programa siguiente te cuento un poquito más. Pero 12 de diciembre en Los Baqueanos se está armando algo que tiene que ver con la música al aire libre. Los Baqueanos hay camino a Bolsón, ¿no? Exacto. Muy bien. Sí. Bueno, seguimos, sí, Radio La Mariposa sigue aquí y hay que pinchar a los compañeros y compañeras de Camino Abierto con la consigna, Raúl, porque se nos quedan, o se ponen a trabajar en Maquinando o se nos quedan dormidos, así que A la consigna, tenemos audios, mirá. Ah, bueno, dele. Hola, soy Juan Manuel Garnica de Camino Abierto. La verdad que Camino Abierto es un lugar muy, muy, muy especial para mí, es como una tradición ya. Y las tradiciones que tengo yo son los carnavales cuando se hacían en el velódromo, cuando pasaban por la Nelly, y los parques son tradicionales, ir a la escuela, jurar la bandera, y en mi casa mi tradición son las facturas, las tortas fritas, los mates y siempre un buen asadito. Qué bueno. Y el tema, uno de los tucos cualquiera, cualquiera que sea el último de los, algún tema nuevo, no sé ninguno, por eso no digo ninguno, pero es los tucos. Bueno. Hola, ¿cómo están? Soy Lidia, que ayer me mandó Carmencita la grabación del Inco, dice que es en Bolivia. Gracias, muchas gracias. Saludos. La vamos a pasar en un ratito. Bueno, y también quiero contar cómo me deslicé acá en Bariloche, viste los típicos que me hacían hacer, por ejemplo, en el acto de mi niño, que nació acá en Argentina, y bueno, lo disfrazaba de gaucho, viste, y también muchas veces recordábamos el 7 de agosto, que es día de mi patria, que es día de Cochabamba. Celebramos con típicos de comida de Bolivia, por ejemplo el charque o el picante de pollo, todo comida boliviana, ¿viste? Y las vestimentas folclóricas. Ese es nuestro típico en Bolivia y con esas comidas celebramos, ¿viste? Algunas de esas comidas elegimos para celebrar ese día, el 7 de agosto. Hola, soy Cristian. Como tradición puede ser tomar mucho mate con los amigos, puede ser también capaz fútbol de chiquito, jugar fútbol con los amigos, el dulce de leche, las empanadas, las milanesas, las papas fritas, un montón de cosas. Bueno, gracias. Y era chamamé, eso, por favor, no me acuerdo, que cualquiera nomás de los chamamés. ¡Esa! Hola, yo para el día de tradición me vestía de gaucho y bailaba folclore acá. Estuve como 5 años bailando folclore, aprendido un montón y... Bueno, pues no, ahora lo que también me gusta es heavy metal y quería pedir si me pueden pasar, por favor, un tema de Iron Maiden, Western Logan. ¿Tu nombre dijiste? José. Gracias, José. Hola, soy Gastón, quería que me pasaran un tema de la Rarde, por favor. Bien. A elección. Muy bien. Quería pedir un tema de Facundo Sarabia, que se llama Una canción de aquí, que me gusta. Gracias, soy Cristian. Gracias, Cristian. Bueno, gracias a todos los que van mandando mensajes ahí desde Camino Abierto, los usuarios de Camino Abierto, que van pidiendo canciones, que van contando sus tradiciones. Y hablando de tradiciones, no nos quedábamos solo en las tradiciones argentinas. Así que hay una canción que pidieron de una colectividad muy especial. Así que el saludo para ellos, Wis tu vida, Tincus, para ellos. Que viva la vida, con mi whisky vida. Que viva la vida, con mi whisky vida. Soy negrero, unas getay. Este chiti, ay, jiwasa. Yo soy negrero, unas getay. Hoy en día, ay, jiwasa. Más todavía, unas getay. Hoy en día, ay, jiwasa. Más todavía, unas getay. Ay, caray, soy feliz con mi whisky vida. Celosas unas getay. Yo no quiero ay jiwasay. Chicas celosas unas getay. Pueden irse ay jiwasay al quinto infierno unas getay. Pueden irse ay jiwasay al quinto infierno unas getay. Ay caray, soy feliz con mi whisky vida. Ay caray, soy feliz, que viva la vida. Tengo el corazón jiwasay de colectivo unas getay. Porque todas hay jiwasay son pasajeras unas getay. Porque todas hay jiwasay son pasajeras unas getay. Ay caray, soy feliz con mi whisky vida. Ay caray, soy feliz. ¡Viva la vida! Era Wish Tu Vida, Los Tincus. Hola, soy Elena, tallerista de Camino Abierto. Actualmente estoy coordinando el taller de teatro. Nos reunimos los lunes de 11 a 13 horas con todos los protocolos que corresponden a nuestro contexto actual. Y el taller pretende más que nada generar un espacio de encuentro e intercambio en el que todas aquellas cosas que nos pasan o nos pasaron puedan ser volcadas en un espacio escénico de manera lúdica, poética y creativa. Encontrar en el arte una forma de un medio para expresar nuestras vivencias, digamos. Y actualmente estamos haciendo un proyecto de radioteatro en el cual empezamos como punto disparador eligiendo frases o temáticas, las cuales charlamos y debatimos, y a partir de ello pensamos una situación, una historia, personajes, vínculos, tramas, lo escribimos, lo charlamos, y con eso después lo ensayamos y lo grabamos al final de cada jornada. Cada lunes estamos haciendo un capítulo distinto que prontamente estarán saliendo al aire para compartir a la comunidad. El mundo de la realidad tiene sus límites. El mundo de la imaginación es infinito. Continuamos aquí en Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto del Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Público de Bariloche, mandándoles de aquí, desde FM Los Coihues, desde el estudio. Aquí estamos con Raúl haciendo este programa, mandándoles saludos a todos los compañeros y compañeras de Camino Abierto. Y ya que Raúl se habló de talleres, vamos a tirar los horarios de los talleres, si le parece. Tire, tire. Estos talleres que se están haciendo en modo remoto, alguno, algún otro que ya tiene ahí con todos los cuidados, algún tipo de presenciabilidad. Tenemos los lunes, por ejemplo, de 11 a 13, como nos decía la profe, el taller de teatro. Los martes de 11 a 13 también, el taller de música, que ahí el profe nos manda unos editados. Esta semana ahí andaba con algunas nanas, pero nos estuvo mandando unos informes radiofónicos de lo que sucedía los martes. Y bueno, aparte toda la música que nosotros vamos recogiendo aquí en el aire, gran parte es generada los días martes dentro del taller de música. Los miércoles, este espacio de 11 a 1 de la tarde, el taller de radio que hacemos acá con el amigo Raúl. Y los jueves, de 2 a 4 de la tarde, el taller de arte. Y después nos queda bien el horario que me he perdido con el taller de cocina. De cocina. Sí, de sí, cocina. los viernes. Día viernes. Sí. Así que continuamos aquí en Camino Abierto. Te recordamos que vamos a estar más o menos a las 12 y cuarto hablando con Alfonso Zúñiga, uno de los compañeros que tiene también un espacio ahí en Camino Abierto. Y en este momento tenía ganas de recoger alguna noticia como para pensar el verano que se viene también. Para empezar a tener cuidado, vio Raúl, esto ya es público, no voy a descubrir nada, que se están dando incendios desde hace bastante tiempo en muchos lugares de nuestro país, ¿no? Incendios que en algunos casos, como en la provincia de Córdoba, en San Luis o en el norte, lleva meses ya, y que se apagan algunos focos, se vuelven a prender otros, algunos que tienen que ver con ciertas intencionalidades, que tienen que ver con la necesidad o la búsqueda de un cambio de destino a las tierras. Claro. Pero tenemos que empezar a mirar aquí en la Patagonia lo que se viene, ¿no? Este verano. Ya ha habido diferentes recomendaciones de los compañeros y compañeras del SPLIF, que es el espacio que se dedica al cuidado de manejo del fuego. ¿Y por qué traigo esto? Porque en la noche de ayer hubo dos incendios, y que muchos de estos incendios que se empiezan a generar, ya han dicho a la gente del SPLIF, que son incendios intencionales, mucho que tienen que ver con la quema de poda. Sí. Vivimos en una región que a la hora de prender un fuego en un espacio público tenemos que tener especialísimo cuidado, ¿no? Hace unos días hubo un incendio atrás de Radio Nacional y lo que se quemó fueron residuos de poda que la gente va a tirar como si fuera un basurero a cielo abierto, los tira ahí y se va. Y se van acumulando y alguien los prendió. Tenemos que tener especial cuidado. Si usted se fija, por ejemplo, si sale de acá de Los Coihues y va a la rotonda donde arranca Pioneros, hay un cartel de madera donde mide el riesgo de incendio. Exacto. Y son muy contadas las épocas del año en la que esto está totalmente bajo. Por lo general estamos... Sí, están amarillo, rojo. No olvidemos que estamos viviendo en un bosque, en un parque nacional, entonces tenemos que tener especialísimo cuidado. Estamos viviendo en una región del país donde el viento también en muchas épocas del año es muy fuerte. Entonces tengamos especial cuidado, ya se empiezan a hacer algunos asados en lugares públicos también, lugares que no están permitidos, tratemos de utilizar fogones. Exacto, las playas que tengan fogones sí son aptas para hacer el asado, pero las playas que no tienen fogones no se puede. De hecho, la gente de Parques Nacionales tiene que salir todos los fines de semana a hacer la recomendación y la multa, ¿eh? Y no es poca guita. Y si por alguna de esas cuestiones prendés fuego en algún lugar que no está permitido, ya sabés que estás arrancando con la pata izquierda, pero igualmente, antes de irte... Apagalo muy, pero muy, sí, pero muy bien. Esto, recordá que aquí la tierra es en muchos espacios acumulación de hojas y se va generando como una especie de colchón que vos podés ver que arriba está apagado el fuego, pero abajo sigue prendido, ¿no? Entonces, especialísimo cuidado a la hora de prender un fuego en un lugar público, ¿no? Ahí porque está. Una vez que se empieza a desparramar el fuego, después es dificilísimo frenarlo. Era esto nada más, un llamado a la conciencia por lo que se viene. Sí, eso está buenísimo. Recordemos a la gente que nos escucha, ¿qué costumbres tradicionales en tu familia seguís haciendo en tu vida cotidiana? Si participaste de algún desfile, si te disfrazaste para algún acto escolar que tenga que ver con la tradición, y no solo Argentina, ¿eh? Porque recién escuchamos a la gente de Bolivia bailando acá, así que no solo de Argentina. Yo me quedé pensando en el pollo picante que dijo. ¿Eso debe ser? Sí, sí, sabe que yo lo comí, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, porque yo vengo de Buenos Aires. Y en la ciudad de Buenos Aires la comunidad boliviana está asentada en diferentes espacios donde tiene también barriadas donde hay comedores. Entonces yo tengo un amigo allí que muchas veces me llega, él vive en la zona de Flores. En la zona de Bajo Flores hay un lugar donde se puede ir a comer muy, muy, muy, muy rico comida boliviana ahí en el medio de uno de los sectores más populares de la comunidad boliviana y se come y el pollo ese está terrible. Pero pica, de verdad. Sí, yo encima soy medio ahí cuidadoso con el tema de los picantes, enseguida empiezo a llorar, así que, pero es riquísimo, es riquísimo. Por ahí un día, mire si se arma una feria de comidas de los diferentes integrantes de Camino Abierto, que aportemos un plato y hacemos así un menú común de las tradiciones gastronómicas de cada uno. Atento, Gabriela, atento, Gabriela. Sí, sí, sí. Yo atento, llevo un Gabriela. Tuco, por ejemplo. Yo llevaría un tuco. Ahí va. Un flor de tuco. ¿Usted qué llevaría, Raúl? Otro. Así son dos tucutucus. Que vamos, vamos haciendo agujeros. Perfecto. Continuamos en el programa de Camino Abierto. Vamos con algo de música de lo que fueron pidiendo. Vamos. Vio que habían pedido Larralde. Vamos. Bueno, vamos entonces a escuchar a Larralde. Bajo el Team Glau aparece don José Larralde. Vamos, Uruguay, vos. Échele fuego a la olla, no tenga miedo, cuñao. El guiso con poca leña le va a salir sancochao. No le mezquine fideo, aunque muera reventao. Y aunque parezca mentira, morir lleno no es pecado. ¿Pa' qué andar con tanta vuelta todo junto y misturado? No se nota lo que suebra ni lo que le haya faltado. Échele y pa' que no digan que ni gusto le ha sacado. Un chorrito de salmuera y un insulto bien hablado. Ahí anda don Casimiro, medio curcuncho y quebrado, cocinero de la estancia más ligero que un purgao. Ahí anda don Casimiro, bien roñoso y alunao, escondiendo entre los cueros los vicios que ha caloteao. Un viejo talón partido, medio curcuncho y quebrao, cantaba y pa' que no peguen siempre se hacía el mamao.

Si hay un seguimiento, yo creo que se van a dar cuenta de la evolución de muchas personas, que algunas están estudiando, que otras se volvieron a la casa, otras se reencontraron con su familia. A mí me encontré un montón, por lo menos pajarito, un montón de compañeros que jugamos al fútbol, que los divertimos. Es muy, muy particular, particular en el sentido que no se suele ver. Hay un nivel de principalmente de mucho respeto, en un sentido muy amplio de la palabra, un respeto profundo. Se tiene en cuenta, se visualiza al otro que es un par, y que a su vez hay un compromiso, hay un reconocimiento de ese otro en toda su particularidad. Y no la dejé de entrar a la depresión, no la dejé. Yo luché contra la depresión. Después de ahí conocí otros talleres, y la que más me llamó la atención también fue el taller de la murga. ¿Por qué la murga? Porque a mí la vida es la música, la locura es la música. Hola, buen día, soy Marina, estamos escuchando la Radio Mariposa. Escuche cómo arranca este, Raúl. Sí. Si no se levanta Polvareda con esto. Sí. Y el comienzo de esa canción tiene que ver con imitar el sonido de la locomotora. Tuve el placer de tener al maestro Barbosa en el camping musical. Le hicimos ahí el backup de sonido y qué buen profesional, por Dios. Y tipazo aparte, ¿no? Sí, un tipazo. Tipo de campo, tipo abierto. De esa gente que uno dice, bueno, lo podré saludar, me dejará, ¿entendés? Uno va con así, las orejas gachas y el tipo te trata como uno más. No, mijo, un poquito más allá, ponga el micrófono. Qué grande. Mire, cuando tocaba alguna vez que tocaba, siempre que venía de gira, porque él vivía entre Francia y Argentina, ¿no? Porque se tuvo que exiliar, porque acá no tenía laburo. Exacto. En el país. Y alguna de las veces que iba a tocar en su gira, por lo general una vez por año iba a Buenos Aires, y siempre hacía algún espectáculo gratis. Siempre en la fecha había que estar atento cuando veía un cartel que decía esta semana Raúl Barbosa en tal teatro, había que estar atento porque el tipo siempre metía una fecha gratis para la gente en lugares abiertos para que se arme el bien baile popular. Y terminaba de tocar y se acercaba ahí a donde estaba las maderas que separaban el escenario del lugar donde estaba el público, se acercaba, charlaba con todo el mundo, una persona que ya vivió como 80 pirulos, ¿no? Sí. Y que el tipo se acercaba, charlaba, la gente se le acercaba como un amigo de campo más. Exacto. Y charlaban, ningún problema, firmaba discos, se sacaba fotos, un grande don Raúl Barbosa. Seguimos nomás aquí en La Mariposa, ya hemos entrado en esta segunda hora, ¿no? Vamos a estar hasta la una haciendo radio en vivo. Vamos a ir a la entrevista dentro de pocos minutos, pero tenemos algunas cuestiones musicales más que han pedido y algunos audios más, ¿no, sí, Raúl? Sí, sí, tenemos unos audios que el Pollo nos ha reenviado. ¿Crees que mandemos eso? Sí, por favor, por vamos favor. Vamos con los audios del Pollo. Está laburando en camino abierto el Pollo. Vamos, vamos. Hola, soy Angie Ivo de Barrio Frutillar. La tradición que tenemos en cada camino es que cada viernes de cada mes es el último viernes que festejamos los cumpleaños. Perfecto. Vamos con otro. Uno. Hola, mi nombre es Mariano y la tradición para mí es comer un buen asado, tomarse unos mates y estar con gente de acá, de Argentina, ¿viste? Y aguante Argentina y aguante la tradición. Hola, soy Tino, quiero pedir un tema bien tradicional, bien campera y un chamamé. Perfecto, Tino. En un ratito vamos a sacar el chamamé que pediste. ¿Y ahora qué hacemos? Corremos la mesa, Raúl, se arma el pogo más que el baile campero ahora, ¿no? Sí, sí, porque para que me acuerde cómo se llama el que pidió el tema, ¿eh? José, José, ahí está. Para José, que pidió una canción de Iron Maiden, bueno, en Radio La Mariposa nos podemos ir desde Los Manceros Santiagueños hasta Roque Martínez, nos vamos a Huís Tu Vida, Tincus de Bolivia, y nos vamos a Inglaterra, nos vamos a conocer una de las canciones de Iron Maiden para José. Para vos, José. Para José, Iron Maiden, Aces High. La educación es libertad. Buen día, estamos escuchando La Mariposa de Día, La Mariposa de Noche. Muy buenos días. Y ahora nos vamos a ir vía telefónica, estamos en comunicación ya en el aire de Radio de La Mariposa. Viste que en cada programa hacemos alguna entrevista con algún compañero de trabajo, con algún espacio que tiene que ver con salud mental, con consejos, con mimos. Y en este momento vamos a estar en comunicación aquí en el aire de Radio La Mariposa con Alfonso Zúñiga. Él es integrante del equipo técnico del Centro de Prevención de Adicciones y coordinador del espacio de cuidados en Camino Abierto. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo están todos por ahí? Bien, Alfonso, un lujo. Bueno. La verdad, muy, muy, muy contento de estar compartiendo este espacio con vos. ¿Por dónde anda usted en este momento, Alfonso? Bueno, en este momento, aunque no lo saben los compas de Camino, estoy afuera de del espacio de Camino Abierto. Ah, mire usted, ¿qué está ahí? ¿Clandestino anda? Por está estoy medio... De incógnito. De incógnito. Me quedé de incógnito en el auto, sí. Mire usted, y cuénteme, porque nosotros estamos, Alfonso, estamos acá encerrados en la radio. ¿Cómo está el cielo allá por la zona de Nireco? La verdad es que espectacular el día, hace calor, está un poquito de nubes, pero está espectacular el día. Bueno, Alfonso, un gusto. Bueno, la idea, Alfonso, como decíamos en esta nota, es charlar acerca de las actividades que realizás vos ahí en Camino Abierto, en nuestro centro cultural para los usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Público de Bariloche. ¿De qué se trata este espacio que vos tenés ahí en Camino? Bueno, el espacio es un espacio que le llamamos de cuidados, ¿no? Un espacio de cuidados, un espacio donde los que participan y las que participan tienen la posibilidad, digamos, de hablar abiertamente de la temática de droga, la temática de consumos. Tratamos de mantener ahí justamente la confidencialidad necesaria, ¿no? Y la confianza, para que justamente se pueda hablar en forma desprejuiciada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, Alfonso, y vos decís de consumo, y siempre escuchamos esta frase, por ahí cuando te escuchamos a vos en algún medio, esto de consumo problemático. ¿Cuándo se vuelve un consumo problemático? Bueno, muy buena pregunta esa. Generalmente se suele pensar que cualquier consumo es problemático, ¿no? En general, en la sociedad, digamos, se habla de cuando hay un consumo de drogas, principalmente cuando se trata de sustancias ilegales, pareciera que cualquier consumo es problemático. Para nosotros, problemático cuando de alguna manera interviene en forma negativa en algún aspecto de la vida de las personas, ¿no? En las relaciones sociales, en el ámbito del trabajo o en la familia, ¿no? En distintos ámbitos en donde pueda interferir en forma negativa, ¿no? Claro. Alfonso, ¿y en qué momento de la semana, qué días me podrías repetir, está el espacio que vos estás ahí llevando adelante en Camino Abierto? Bueno, estamos los miércoles. En principio habíamos puesto como un horario a las 12, pero bueno, lo dimos también por justamente estar los muchachos que ahora en este momento son todos varones. Entonces, por eso digo a los muchachos que participan del espacio, están también, obviamente, ahí como oyentes, ¿no?, de la radio. Entonces tratamos de correr un poco el horario del espacio para que puedan estar ahí pendientes de lo que se está hablando en este momento, por ejemplo. Alfonso, y particularmente en este año que estamos atravesando, ¿vos viste algún tipo de variación en lo que tiene que ver a la temática que vos trabajás o con tu especialidad? Bueno, sí. Esta cuestión de la pandemia creo que nos, de alguna manera, nos perjudicó a todos, ¿no? En mayor o menor medida, desde lo emocional también, entre otras cosas, ¿no? Entonces, respecto de los consumos en particular, que a veces aparece, no siempre, pero a veces aparece como más problemático en situaciones donde lo emocional está peor, ¿no? O estamos todos de alguna manera influidos emocionalmente en forma negativa. Hubo un periodo de tiempo al principio de la pandemia de mayor consumo. Y de alguna manera hay como una pérdida de control en algunos casos de consumo, pero que después también fue cambiando con el periodo de la, a medida que transcurría los meses, ¿no? Ahora diría que está pasando mucho, que hay mucha gente que empezó a tener como que tenía, ¿no?, como cierta complicación con el consumo, que está empezando como a querer retomar algunos espacios o retomar alguna cuestión de regulación respecto del consumo. Me imagino que debe ser muy importante también, como nos ocurre a todos y a todas, mantener los nexos, más allá de que por ahí no podemos tener cercanía corporal con amigos, con familiares, con también con algún profesional, esto de mantener los lazos, ¿no? Como para no caer, sobre todo para no caer, me imagino, en instancias depresivas. Sí, claro, la cuestión, ¿no?, de los lazos afectivos es fundamental. Nosotros un poco lo que planteamos a veces es esto, ¿no?, que lo que se habla es de distanciamiento social, pero no afectivo, ¿no?, que no tengamos distanciamiento desde lo afectivo. Entonces, buscar la manera de estar afectivamente vinculado siempre con otros, ¿no? Claro, claro, sí, es muy, muy importante esto. Alfonso, y esto ya por ahí saliendo de este taller en particular, ¿cómo ves vos en general también en los otros espacios? Nosotros tuvimos una comunicación con algunos de los compañeros de Emaús, también hemos puesto algún radioteatro que se viene haciendo en Emaús. ¿Cómo lo ves vos en los espacios que vos participás en general en Bariloche, la situación que estamos atravesando, o cómo la vamos llevando nosotros en torno a la situación? Sí. Sí, un poco lo que decía recién me parece que es aplicable a la generalidad, ¿no? Esto de la necesidad, digamos, de mantener como estos vínculos afectivos, esta vinculación entre las personas, digamos, que nos permitan de alguna manera sobrellevar este momento, ¿no? Por ahí en algún momento se nos planteó como esta necesidad de, bueno, está muy bueno lo de la virtualidad, pero también la necesidad a veces de el cara a cara, ¿no? Y el encontrarnos y el mirarnos al menos, ¿no? Encontrar otros modos de abrazo, un poco lo que trabajó también todos los compañeros y compañeras de camino que trabajaron en la fiesta de la palabra, ¿no? Esto de los distintos abrazos, ¿no? Y por ahí esto de, si no puede ser presencial, bueno, buscar la vuelta de cómo poderlo hacer de otra manera, ¿no? Alfonso, y en caso de necesitar alguna persona, esto como estamos saliendo a través de internet para toda la comunidad, en caso de necesitar algún vecino o vecina de Bariloche, comunicarse con el equipo técnico o con algún integrante del Centro de Prevención de Adicciones en este momento en particular, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, por ahí el modo más directo que nos resulta, o el que más resultado nos está dando, es a través del Facebook. Nos escriben en la página de Facebook, nosotros contestamos bastante rápido, y si no, se acercan a algún centro de salud. Con varios de los centros de salud estamos trabajando bastante en forma articulada, digamos, con otros centros por ahí no tenemos tanto contacto, pero sí nos conocen, entonces poder llegar de esa manera, ¿no? Perfecto. Estamos hablando aquí en Radio La Mariposa con Alfonso Zúñiga, integrante del equipo técnico del Centro de Prevención de Adicciones, lo que se conoce popularmente como el CPA, y coordinador del espacio de cuidados en Camino Abierto. Alfonso, usted sabe, no sé si quiere decir algo más de su ámbito profesional, porque lo vamos a sacar radicalmente de tema. A ver, no, bueno, más que nada, ahí de paso aprovecho porque sé que están escuchando, saludar a no solamente a los integrantes del grupo de cuidados, sino a todos los cumpas de ahí de Camino Abierto, que seguro están escuchando. Y bueno, y particularmente del grupo de cuidado, me gustaría como remarcar esto de que es en este espacio hemos aprendido todos, digamos, a construir pautas de cuidado, tanto individuales como grupales, y de alguna manera hemos aprendido también a aportar entre todos para que algún compañero pueda pensarse en esto de los cuidados, ¿no? Perfecto, Alfonso, muchísimas gracias. Y ahora sí, sabemos, bueno, que usted es un hombre que ha nacido en el interior de la provincia, ¿no? Sí, bueno, soy nacido en Bolsón, pero viví mi adolescencia, digamos, en otra localidad, Rionegrina. ¿En qué localidad? En Balcheta. Balcheta. En la gran ciudad, en el portal de la línea sur, que es Balcheta. Y de acá de Bariloche, más o menos, ¿a cuánto estamos de Balcheta si nos queremos ir? Uy, son como 600 y algo. Ahí está. Y Alfonso, estamos hablando hoy aquí en Radio La Mariposa, estamos ligando las preguntas también y los testimonios de los compañeros y compañeras al Día de la Tradición. ¿Usted tiene algún recuerdo que tenga que ver con esto, con algún Día de la Tradición, con algún desfile, con algún acto escolar que le haya tenido que disfrazarse, que vestirse, perdón? Sí, bueno, mirá, voy a contar ahí una infidencia que muy poca gente sabe. Pero yo en primer grado era como el bailarín de ranchera oficial de la escuela, mirá. ¡Qué título, Alfonso! Y guarda así, por ejemplo, vio que muchas veces los futbolistas tienen guardadas las camisetas de los clubes que pasaron. ¿Usted guarda las alpargatas en algún lugar de todos los bailes que tuvo? No, lamentablemente no, mirá. Y en esa época no había filmaciones, no había esto de que se podía transmitir en las redes, sino, bueno, tendría eso como recuerdo. Por suerte. Claro, acá me dice Raúl, por suerte, dice. Escúcheme, sí, claro. Escúcheme, Alfonso, y como para terminar de hablar de este Día de la Tradición, ¿tiene alguna tradición familiar que transmita o que intente que quede así como un mojón y que usted se da cuenta que está repitiendo cosas que le transmitieron antepasados de su familia y en caso de tener descendencia que quiere que continúen? Ya sea una comida, una costumbre, algo que usted haga. La verdad es que no mucho, sí la cuestión de los asados, ¿no? Me parece eso como tradición, la de juntarse con amigos y compartir asado es como... No es algo que podemos hacer seguido, lamentablemente, y menos en este contexto, pero es una tradición. Alfonso, le agradecemos por estar aquí en el aire de Radio La Mariposa. Lo último, repítame, día y horario que lo podemos encontrar ahí en Camino Abierto y después le vamos a pedir algún artista o un tema musical para cerrar esta nota. Bueno, sí, me encantaría dedicarle ahí a todo Camino Abierto un tema de Manu Chao. Ahí elijan ustedes, lo dejo en sus manos. Y lo otro que me habías dicho, perdón, Fabián. El día y horario que lo podemos encontrar ahí por Camino Abierto. Bien, en principio los miércoles a las 12 hasta 1:30 o 2, depende la extensión del espacio grupal. Y si no, igualmente está el contacto ahí con Pato, con Juan Manuel, con el equipo del Centro Cultural, para cualquier contacto. Perfecto, Alfonso, muchísimas gracias por estar en el aire de Radio La Mariposa. Lo despedimos entonces con Manu Chao y mire, si un día vemos una foto de usted, era el bailarín oficial de ranchera, si encontramos una foto perdida en algún lado, mire qué buen recuerdo. Gracias, Alfonso, por estar en el aire. Muchísimas gracias a ustedes. Estuvimos charlando aquí en Radio La Mariposa con Alfonso Zúñiga, integrante, el compañero de Alfonso, yo mientras estoy diciendo todo esto se me cerró el celular, integrante, te decía, del equipo técnico del Centro de Prevención de Adicciones y coordinador del espacio de cuidados en Camino Abierto. El mundo de la realidad tiene sus límites, el mundo de la imaginación es infinito. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Bueno, en esta mañana igual le quiero enviar un gran saludo a todos los chicos integrantes que comparten aquí en Radio Mariposa. Mi nombre es Mario, operador, así que un gran saludo para todos y lo mejor. La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. Ahí seguimos, qué grande escucharlo ahí al amigo Jaime, que andaba por el fondo con en una charla ahí profunda, se lo veía, se lo escuchaba al amigo Jaime. Quería cantar Bajo la Rambla, mira. Ah, mire usted, mire, mire. Bueno, continuamos aquí en Radio La Mariposa, volvemos a agradecer a nuestro compañero Alfonso Zúñiga por participar de este juego radial que proponemos todos los miércoles entre las 11 y la 1 de la tarde. Este programa Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Público de la Ciudad de Bariloche. Y hablando de Hospital Público, les vamos a mandar un saludo muy especial a los que están en el frente de batalla, como todo el mundo está diciendo ahora, a las enfermeras, a los médicos, a quien te hisopa ahí en la guardia de ¿cómo se llama? Guardia, viste que ahora hay dos guardias. Sí, sí. Una a la que podés ir si tenés alguna otra enfermedad y otra que directamente respiratoria. Ahí está, la guardia respiratoria del Hospital Público, que está todos los días ahí. Yo cuando me fui a hisopar tenía 15 personas adelante y 15 personas atrás. Ese día creo que habían como más de 30 positivos, así que te imaginás el laburo que tiene esa gente. A tener cuidado y a pensar entonces en estas personas que están laburando en la cotidiana para a la hora de decir, bueno, sí, pero ya más o menos, viste que decían, no, pero esto era algo del invierno, que no, hasta que no estemos ahí con algún tipo de cuidado, viste, o ya de situación resuelta, tener cuidado, sobre todo pensando en lo que están laburando día a día y que se habla cotidianamente de esta situación en la que muchas veces parece que se llega al límite de las posibilidades, si no fuese por el laburo de los médicos, de los enfermeros, del personal de salud, de la gente que no es médico o personal de salud, que también labura en los hospitales y que mantienen los hospitales en condiciones para que nosotros podamos atendernos en caso de necesitarlo. Sí. También a la hora de cuidarnos, tener en presencia a estas personas y al que tenemos al lado, ¿no? Esto de por ahí uno, si se toma algún tipo de licencia, si está solo en su casa, encerrado, dice, bueno, en definitiva soy yo y soy yo solo, pero pensar esto que vivimos en comunidad, así que siempre tenemos que estar pensando en el cuidado por el otro, por el vecino, por el amigo, por el familiar, por todos los que nos rodean. Exactamente, y pensar también que el hospital público es el lugar más limpio. Porque viste que la gente tiene ese falso mensaje de no, porque si te vas al hospital te podés contagiar. Mentira, está más limpio que tu casa el hospital. O sea, la limpieza es una de las prioridades antes de arrancar a atender a nadie. Primero se limpia a fondo y después sí se atiende a la gente. Así que no hay que tenerle ese miedo de no, mirá si me contagio si voy al hospital. No te vas a contagiar de nada. Es el lugar más limpio y hay que ir al hospital público. Esta Radio La Mariposa de hoy gira en torno a la tradición, a las diferentes tradiciones y a este Día de la Tradición que se ha conmemorado en esta semana. Yo quiero mirar de vuelta el termómetro, Raúl. Dale. Tengo aquí en Villa Los Coibos, ha subido un poco la temperatura, 23.7 la temperatura aquí en este barrio y en la zona cercana. Estamos ya 36 minutos pasado del mediodía, 12.36 de este 11 de noviembre. 11 de noviembre ya, Raúl. Ya 11 de noviembre, dentro de poco se vienen las conmemoraciones de fin de año. Sí. En Bariloche 21 grados, dice el termómetro de madera que ha quedado ahí en la computadora. No tiene mercurio, tiene madera dentro porque no sube nunca. Hoy va a estar ahí entre nublado, mañana también, el viernes por ahí algunas precipitaciones. Después empieza a despejar, domingo a pleno sol y después parece que hasta, por lo menos este que yo estoy mirando, tiene hasta el miércoles que viene. Ahí, no hay más días en los que puede llegar a haber lluvia. Sí, sí, sí. Tanto los profes y compañeros de Camino Abierto lo saben, pero si van a la playa, llévense un protector. Porque este sol, estamos en primavera, no pasa nada. Este sol está re fuerte. Sí. Ayer, mi hija me estaba acompañando ayer a hacer un traslado y tenía por la ventana, sacaba el brazo por la ventana y le quedó quemado. O sea, directamente se quemó en 10, 15 minutos que estuvo bajo el sol. Así que no es joda. Después de las 4 de la tarde, 5, bueno, ahí está el sol un poco más tranquilo. Pero del mediodía hasta las 4, guarda con este sol, ¿eh? Los que tienen posibilidad de hacer huerta, lo mismo. Exacto. ¿No? Esto de estar ahí a la 1, 2 de la tarde en el medio de los bancales, por ahí no es un momento. Si no, tener siempre una botella de agua cerca, sí, como para hidratarse. Se vienen los tiempos veraniegos aquí en Bariloche, esta ciudad y esta región del mundo donde tenemos esta particularidad, que en invierno tenemos nieve y en verano, si te descuidás, quedás rostizado. Rostizado, sí, sí, sí. El calor es seco, entonces eso ayuda mucho. Ayer hubieron muchos pedidos de temas. Y Tino. Sí, vos, Tino. Pediste esta canción, Víctor Heredia, León Gieco, Ojos de Cielo. Esta de la que arranca así de abajito, ¿no? Sí, arranca de abajito. ¿Este tema qué, de Gieco? Los dos. Víctor Heredia y León Gieco, los dos. Ahí dice, para Pato Brondo, pueden pasar un tema de Abel Pintos, se está escuchando la radio. Pato Brondo, que está en la cocina, de camino, en un ratito sale Abel Pintos. Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero, tus ojos de cielo me lo recordaran, si yo me alejara de lo verdadero. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Apagará un día y una noche. noche oscura ganará mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. A mí me gusta venir a Camino Abierto porque tengo muchos compañeros con los cuales los quiero mucho y son mis amigos. Aparte, todos los la gente que trabaja en la cocina también. Los operadores también, igual que la psicóloga y todos los talleristas son buenas personas. Aprendimos mucho. Siempre me pregunté, ¿tienen interpretación los sueños? ¿Hay sueños premonitorios? ¿Nos traen mensajes los sueños? Sueños, amigos, esperanza, frutos y demás cosas. Lo importante es poder soñar. Sí, a lo que decía Matías, si los sueños traen un mensaje, traen mensaje, pero de vez en cuando. Uno por ahí sueña que pasa tal cosa, o qué sé yo, saca un premio, o espera una visita, puede ocurrir algo, y uno ya lo soñó. Pero, ¿cómo hace para saber? Hoy sueño esto, pero ¿va a pasar? No, es raro. Entonces, ¿qué nos hace esperar que se nos cumpla, que venga un sueño? Ahí me trabé toda. Que venga un sueño y al otro día se cumpla. ¿Por qué tan de vez en cuando ocurre eso? Bueno, el sueño que tuve, si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de mente, porque si te despiertan bruscamente, sientes que le han robado una fortuna. ¿Qué son los sueños para los demás? Para mí, los sueños son divertidos, como uno pueda expresar, que no se puede expresar en la vida real, ¿no? Te lleva a volar, a correr, altas velocidades, que en la realidad ni corro ni una cuadra, pero tratamos de imaginarnos esos bellos sueños y nos dan fuerza para seguir adelante, siempre. Mi papá soñaba varias veces con un mismo lugar, un hermoso lugar lleno de bosques, de arroyos, de pájaros, de flores, y ese lugar le daba mucha paz estar allí. Y estaba todo igual, decía, siempre igual, las plantas, las flores. Y soñó varias veces estando en ese lugar. Yo tuve un sueño más feo y más raro. Soñé que estaba en el inodoro amasando caca. ¡Ah, qué asco! Después que me dio cuando me desperté. Esto no puede ser. Señor, que estoy amasando en el inodoro. ¡Uy, qué sucia! Ese fue mi sueño. ¿Y qué voy a hacer? No me gustó, pero así fue. Hola, soy Anita, estoy acompañante de La Llave. Soñé, mi computadora me cuesta hablar, pero hoy la mañana tuve una confesión con mi vieja y me puse mal, porque mi vieja compró pollito para criar, y Y nada más que eso, soñé casi nada. Soñé que tengo que ser más responsable de mis cosas. Nada más que eso. Soñé que estaba soñando. Y soñé que no estaba soñando. Y cuando me desperté, era como las 12 del mediodía. Pero no soñé. La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. Y estamos entrando ya en el tramo final de este Radio La Mariposa del día de hoy. Estuvimos ahí como embestidos de tradición en todo el programa, hablando de comida, hablando de diferentes cuestiones que tienen que ver con lo que transmitimos, porque somos parte de una tradición, ya sea familiar, ya sea como integrantes de una comunidad. Y estaba releyendo algunos de los mensajes que fueron llegando aquí al Chau Bicho, a nuestro grupo de Camino Abierto, la cantidad de recetas que puede llegar a ver en el viernes en el taller de cocina, ¿no? Ay, me dio un hambre, torta frita, están hablando de choco torta, están hablando, uy, no, qué bárbaro. Con respecto a la tradición, tenemos un audio desde Camino Abierto de alguien que vivió en el campo, que supo criar ganado, que supo laburar en la tierra, alguien que la sabe de verdad, que es Richard, a ver qué dice. Buenos días, mi nombre es Richard. Y para mí la tradición es la jireteada y unas buenas empanadas, hacer un baile. Ahí va. Buenos días, mi nombre es Richard. Y para mí la tradición es la jireteada y unas buenas empanadas, hacer un baile. Un buen baile hasta las 6 de la mañana. Y con corrión y guitarra. Ese era las cosas de campo de... Y bueno, nada más. Buenísima, Richard. Gracias por ese audio. Y recordemos que Richard y Eva están escribiendo un libro. Un libro que tiene que ver con todo lo que ellos fueron pasando y todo lo que Richard se va acordando del campo. Así que una vez que ese libro esté pasado por revisión y por todos los lugares, seguramente lo vamos a compartir, ¿eh? Hoy estuvimos hablando algo también de cómo los espacios culturales se van adecuando a estas nuevas situaciones de apertura que se empiezan a dar y de nuevos cuidados. Miró, si cuando se hable la biblioteca Kari Lafken de aquí de Los Coihue y Richard ya tiene su libro terminado, podemos hacer una presentación. Yo le digo a los compañeros, le pedimos de la radio a los compañeros de la biblioteca Kari Lafken un día y hacemos una presentación del libro con empanada. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno estaría!, ¿no? Y baila hasta las 6 de la mañana. Y hasta las 6 de la mañana, sí, qué bueno que estaría. Continuamos de aquí en Radio La Mariposa hasta la 1 de la tarde en el aire de la 105.5. Y tenemos otro pedido, Pato Brondo, que está en la cocina de Camino Abierto, que debe estar escuchando el programa seguramente ahí con Fernanda. Tanto amor de Abel Pinto para vos. Ha llegado tu recuerdo a desarmar mis horas. Aprendí que en el silencio habita la verdad. Solo vivir no me vale la pena si la vivo a solas.

y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces, piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Pero si cada día, cada hora, sientes que a mí estás destinada con dulzura implacable, si cada día sube una flor a tus labios a buscarme, ¡ay, amor mío, ay, mía! En mí todo ese fuego se repite, en mí nada se apaga ni se olvida. Mi amor se nutre de tu amor, amada, y mientras vivas, estará en tus brazos sin salir de los míos. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. Y estamos entrando en los minutos finales de este Radio La Mariposa de este 11 de noviembre. Amigo Raúl, un verdadero gusto haber estado en el aire y que haya regresado aquí a los micrófonos de la 105.5. Lo diferente que es, uno se da cuenta cuando tiene un equipo, lo importante que es tener un equipo y lo diferente que es al estar solo haciendo cualquier actividad, ¿no? Esto puedo trasladarlo a cualquier ámbito de la vida, pero buenísimo. Me lo imaginaba como un pulpo de programas anteriores. Como un pulpo. Un pulpo, si usted me hubiese visto, no tanto, un pulpito. Menos mal que no tiene esta radio alguna cámara, ¿no? No, no, eso jamás. Esto, nosotros seguimos defendiendo la idea de la radio sin cámara, sin ultranza. Cámara. Salgo algún programa que lo quiera incorporar, que lo haga, pero la radio para nosotros sigue siendo imaginación y sensaciones a través de los oídos. Bueno, gracias a toda la gente que se comunicó al 105.5, que estuvo en el 2944-784040, que nos escucha en FM Los Coihues, redenfoques.com.ar. Gracias a los chicos de Camino Abierto, a los de Maquinando, que estuvieron escuchando toda la mañana. Un saludo para todos los que esta mañana estuvieron escuchando la radio. Y recuerden, entonces, si quieren y pueden donar telas. Sí, ahí vamos a estar haciendo un separador en algún momento, una artística para la radio que compartiremos para estas telas que están pidiendo los compañeros y compañeras de Maquinando, el taller de costura, ¿no? Sí, ¿sería? Sí, yo creo que Gloria y Carmen tranquilamente nos pueden mandar audios ahí al Chavo Bicho y nosotros los editamos, ¿eh? Así, porque ustedes están más al tanto que nosotros de las telas que necesitan, para qué lo van a usar. Así que Carmen y Gloria, les estoy dejando una tarea para el hogar. Perfecto. Mire, han llegado un par de mensajes más. Excelente el programa. Saludos para todos y felicitaciones a Alfonso por el gran trabajo que realiza. Besos y abrazo. Nos manda Mirta Elvira un mensaje que en algún momento la estuvimos entrevistando también a Mirta, que ha salido aquí en el aire, claro, y que desde Camino Abierto siempre le mandan recuerdos y saludos. Y otro mensaje hermoso, el programa de hoy, hasta delicioso. Seguiré chamameceando acá en casa, nos manda Verónica, una vecina de aquí de Villa Los Coihues. Mirá, va a ser más grande el pozo de tierra entonces. Decíamos chamameceando, pero ¿cómo vamos a terminar? Hoy vamos a terminar con un tema que pidió Gastón. Un rock argentino al más puro estilo Iorio. Perfecto. Raúl, nosotros nos despedimos del aire. Repetimos los talleres, si les parece, para que lo tengan en cuenta. Los talleres de modo remoto de Camino Abierto. Lunes teatro a las 11 de la mañana. Martes música también a las 11. Miércoles este Radio La Mariposa en vivo. Y los jueves de 14 a 16, los jueves de arte. Y los viernes el taller de cocina. Exacto. Así que varios de los profes de los talleres son provistos por usinas culturales, el plan que depende de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes de la provincia de Río Negro.